se platica con ellos no solo sobre el nombre de Mexicana de Aviación, sino para saber cómo van en su demanda por el despido injustificado, por el cierre de la empresa. Todo esto que lamentablemente ocurrió. No hay que olvidar que se tenían dos empresas públicas de aviación, Mexicana y Aeroméxico, y las dos tuvieron un desenlace, dejaron de ser empresas públicas, se convirtió en empresas privadas por motivos electorales.